en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Afición, solo puedo estar agradecida, es que ya lo he dicho no ahora, llevo repitiendo mucho tiempo. Lo único que les puedo dar es las gracias, creo que es una de las palabras que debo utilizar hoy aquí, porque además lo he dicho, vengo a darla con el corazón esta rueda de prensa y es así. No puedo dar más que gracias, gracias y mil veces gracias. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos, a los que habéis venido, a los que no. Ha sido un placer estar aquí. Ya digo que donde esté habrá un ilicitano más. ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, en un día sin duda importante, y no precisamente por lo positivo, sino porque es otro día triste con la marcha de un hombre que yo creo que ha sido el mejor embajador del Elche en los últimos 3 años. Fran Escribá se marcha y ya desde hoy es leyenda. Y lo importante para él, que las leyendas normalmente suelen nombrarse cuando ya no están con nosotros. Él está vivo y con una carrera por delante. Ya sé que muchos pensaréis que si se ha tirado del barco, que si no ha querido afrontar el reto de la dificultad enorme que supone cumplir su contrato, no sabiendo si se va a quedar en primera o en segunda, con las limitaciones de si no va a poder fichar como el resto. Pero yo he de decir que Fran Escribá tenía tomada la decisión desde el momento en el que consiguió en Málaga el club la permanencia. ¿Por qué? Porque una persona inteligente, y más en el mundo del fútbol, sabe cuándo ha cumplido un ciclo. Otros, por ejemplo, no han sido capaces de darse cuenta. Sin ir más lejos, tenemos otro ejemplo muy reciente. Y cuando no sales por la puerta grande, al final saldrás a patadas por la pequeña. El caso, por ejemplo, del expresidente José Sepulcre. Escribá es bastante más listo, es bastante más inteligente, y él sabía que los ciclos, igual que empiezan, se acaban. Y el suyo empezó hace 3 años, y sabía que más no iba a poder hacer, a menos que el club hubiera estado en una situación muy distinta. Es decir, con normalidad económica, deportiva, con Víctor Horta como director deportivo, ahí sí se hubiera quedado. Pero él vio lo que iba a suceder, y no se marcha porque el equipo esté, él ya lo tenía decidido mucho antes de que nos descendieran administrativamente. Con esto, lo único que quiero decir es que hoy es un día importante. Seguramente pasarán muchos años para que alguien, ojalá, esperemos que no pase muchos años, pero yo creo que sí, para que alguien supere lo que ha conseguido este entrenador. Para mí ya el más importante en la historia del Elche, por lo que ha conseguido en un margen de tiempo corto. 3 temporadas... Llevamos 24 años en la miseria de la segunda división, de la segunda B, deambulando. Es cierto que estuvimos a punto con Bordalás en aquel famoso playoff de ascenso, no lo conseguimos. Y este hombre, del que todos dudábamos, yo el primero, porque fue su primera puesta en escena, puesta de largo como primera espada, en el primer año va el tío y pone al Elche líder en la primera jornada. Y hasta la jornada número 42 siguió siendo líder. Fue el ascenso de los récords. Récord absoluto con Fran Escribá a la cabeza. Con su cuerpo técnico, con los futbolistas, por supuesto. Pero los entrenadores dejan su impronta. Y en los 2 años siguientes, con unas dificultades enormes. El primer año, porque el primer año es el que más cuesta sentarse en primera división, lo salvas. Y además, yo diría que de manera brillante. Y el segundo todavía tiene más mérito, con todo lo que ha sucedido, con meses sin cobro, con plantilla limitadísima y capada, con todo, lo dejas décimo tercero. Hacer más en menos tiempo con el presupuesto y las limitaciones del Elche es muy difícil. Por eso digo que cuando pasen los años, nuestros hijos o nuestros nietos algún día nos dirán: oh, es que aquel entrenador fue la leche, Fran Escribá, un tal Fran Escribá que consiguió en 3 años el ascenso y 2 años consecutivos de permanencia. Pues por eso se ha ido, porque sabe que se marcha por la puerta grande. Lo que pasa es que le ha fallado, eso es cierto, lo del Sevilla, él lo tenía hecho con el Sevilla, pero Emery al final se quedó. Y ahora se va a ir al Getafe, probablemente. Él ha reconocido que tenía ofertas de un equipo de Champions que ni la ha valorado. Era el Olympiacos griego. Pero para él es una liga menor. Él quiere triunfar en la mejor liga, que es la española. ¿Que seguramente es el Getafe? Seguramente. No lo ha confirmado. Y muchos se sentirán defraudados por el hecho de que no se marche un equipo de más fuste, de más grandeza. Y no tengo nada contra el Getafe. Todo lo contrario. Tiene un mérito enorme. Un club que con solo el seguimiento de 5 o 6 mil espectadores lleve más de una década en primera división y ha jugado en competiciones europeas. Pero evidentemente en las comparaciones sale perdiendo con el Elche. No sale ganando. Masa social, estadio, ciudad, infraestructura. Por goleada gana el Elche. Para mí, ojo, si menospreciara al Getafe. Si se va al Getafe, pues hombre, pues porque le habrán prometido un buen proyecto, le habrán prometido crecer y porque le ha fallado alguna cosa, como hemos comentado, el tema del Sevilla. Pero ahí están los datos. Es el entrenador que más partidos ha dirigido de forma consecutiva en toda la historia del Elche. 125 partidos por encima de grandes como Otto Bumbel, como Roque Olsen, como Maspoli. Con 72 partidos, es el segundo entrenador que más veces ha entrenado al Elche en primera. Detrás de Otto Bumbel. El segundo que más veces ha entrenado al Elche. En primera división. Por eso digo que con el paso del tiempo nos daremos cuenta de la figura de Fran Escribá. Que además, siempre ha sido, insisto, todo un caballero. No solo un gran entrenador, sino que ha sido natural. Y para mí el mejor embajador, transmitiendo los valores del Elche Club de Fútbol. Lo vamos a echar de menos. Desde luego que sí, yo desde aquí le deseo toda la suerte. Luego podemos entrar en disquisiciones y en alguna crítica. No es día de críticas. Insisto, para mí no es hoy día de críticas. Hoy es día de hacerle un homenaje al hombre milagro, al que nos ha sostenido en primera división y a que hizo el milagro junto a los jugadores de conseguir el famoso y en este caso emocionante ascenso a primera división. Un tembloroso y emocionado Fran Escribá que hablaba de que para él hoy ha sido un día triste y difícil. Además, decía que la rueda de prensa la daba con el corazón y no con la cabeza y efectivamente no ha leído nada. Ha estado toda la rueda de prensa unos 20 y tantos minutos tembloroso y emocionante. Y emocionado, no le he visto caer ninguna lagrimilla, pero vamos, tampoco hace falta. Hay personas que lo aguantan mejor y otros peor. Pero se ha dejado frases como por ejemplo de que ha pasado 3 años maravillosos, inolvidables, y 3 años muy marcados en su vida. Ha dejado claro que se marcha porque ha vivido meses muy duros, su decisión estaba ya tomada, ha reconocido que Anguís le intentó convencer con un buen proyecto que le sedujera, pero que estaba cansado, que no se sentía con fuerzas de seguir en el Elche y que necesita otro clima. De hecho, sería también, cuando le hemos preguntado si algún día cree que volverá a entrenar al Elche, ha dicho que ojalá, que se siente muy identificado, que le encantaría volver algún día, que sería un honor volver a entrenar al Elche, pero que ahora tiene una carrera por delante. En fin, algunas de las frases que vamos a escuchar inmediatamente, insisto, de un Fran Escribá que ya ha entrado a formar parte de la historia del club. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Las sillas sirven de apoyo a sus dueños. Y en esto son sus dueños el verdadero y único apoyo. Por eso, en el Martínez Valero, a esto no se le dice silla, a esto se le llama asiento. 33.732 asientos. Un solo sentimiento. Campaña de acciones más abonos 2015-2016. Elche Club de Fútbol. Compra con tu asiento las acciones de tu club en siendoelelche.com y en elchecf.es. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. El plan PIB 8 ha bajado. Solo este mes Fiat mantiene los 2.000 euros del plan PIB 7. Llévate un Panda desde 5.650 euros o un Punto desde 6.650 euros. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche. Aumenta el refri, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en Estación de Servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a Estación de Servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Fil UMH. Tele-Elche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues un Fran Escribá emocionado, con la voz temblorosa, no tan firme como cuando habla exclusivamente de fútbol y de los partidos, empezaba su alocución de esta manera en la última rueda de prensa como entrenador del Elche, la rueda de prensa de despedida. Fran Escribá. Buenos días. Bueno, como sabéis, estos días además se ha hablado del tema, se os ha convocado para comunicaros la rescisión que el club y yo hemos llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que nos unía las dos temporadas que quedaban. Ha sido un acuerdo generoso para ambas partes, como ya ha dicho el club, y estoy agradecido a todo lo que el Consejo ha hecho en este momento de rescisión. Hoy es un día difícil para mí, es triste, es difícil, es un día complicado. Siempre digo que estoy bien rodeado de gente y siempre lo he estado. Y me dieron un consejo ayer que lo traigo aquí. Y es, me dijeron, es una rueda de prensa, una comparecencia, para que la des con el corazón, no con la cabeza. Y con esa idea vengo. A eso uno, como tantas otras veces, la verdad, que he llevado esos 3 años en todas estas comparecencias y hoy no va a ser una excepción. Así que con esa idea de utilizar la verdad y utilizar el corazón, vengo ante vosotros. Ya digo, es un día difícil, no me he querido escribir nada, prefería decir lo que en cada momento me apeteciese y la verdad es que ya digo que no es fácil. Son días, he pasado 3 años maravillosos aquí, ahora venía viendo el estadio cuando venía y venía viendo el anexo, veo el vestuario, veo esta sala de prensa y veo que hicimos cosas buenas y la verdad es que me voy orgulloso de todo lo que mi grupo de gente, con la ayuda de los que estaban aquí, hemos conseguido. He tenido la suerte de trabajar con muchísima gente grande, enormes, muchos de ellos están ahí. Y la verdad es que va a ser inolvidable para mí todo lo que pasé. No sé el futuro lo que me deparará, pero sí que sé que estos 3 años van a quedar muy marcados en mi vida. en agradecimientos. Hoy es un día de agradecimientos, lógicamente no es un día de repasar cosas malas, es un día de repasar lo bueno. Tengo tanto que agradecer que me olvidaré gente seguro y ya pido disculpas de antemano. Por supuesto, mi cuerpo técnico, delegado, fisios, médicos, cuerpos auxiliares, los utilleros, la gente del club, departamento de comunicación, toda la gente que me ayudó desde el primer día, todos los empleados, por supuesto, sin ellos esto no hubiera sido posible. A la afición no sé qué decirle. Dije en mi presentación que era una afición que te devolvía más de lo que dabas y así ha sido conmigo. Y a los jugadores igual, he tenido la suerte de entrenar 3 plantillas extraordinarias en todos los sentidos. No puedo estar más que agradecido a todos ellos porque han hecho posible un sueño que tuve desde pequeño, que fue entrenar aquí. Agradezco al Elche como entidad la oportunidad que me dio, agradezco a toda la gente que desde el primer día estuvo cerca de mí y pido perdón incluso a aquellos a los que pude en algún momento dado molestar o incomodar. Nunca fue mi intención, todo lo que hice lo hice por el bien del Elche. Y esa fue o ha sido mi forma de trabajar aquí. A los medios igual, agradeceros el trato recibido. Y ya digo que poco más. Dejo ahora, prefiero que me hagáis preguntas sobre lo que queráis e intentaré responder, como he dicho anteriormente, con el corazón en la mano y con la verdad. Pues, lógicamente, la primera de las preguntas estaba clara. ¿Por qué se va del Elche? Bueno, no ha sido fácil porque yo cuando los últimos meses de la temporada fueron muy duros, toda la temporada en general fue muy dura, fue dura. Tuve la suerte de tener, además de toda la gente que he nombrado, encontré por fin una dirección deportiva con la que tenía una afinidad extraordinaria en lo profesional y en lo personal. Y eso me hizo más llevadero, junto con todos los que estamos en el día a día, me hizo más llevadero el año, pero fue muy difícil. Yo tenía... En mi círculo más íntimo, yo creo que sí que sabían con tiempo que mi decisión, salvo cosa rara, iba a ser irme o intentar irme, porque evidentemente tenía un contrato que me unía. Y al acabar la temporada, pues tuvimos una reunión con el presidente, le comunicamos que la primera intención nuestra era rescindir. Él nos intentó convencer y nos pidió tiempo. Yo le digo que se había pedido tiempo pensando si el equipo va a estar en primera o en segunda, y ya digo que eso nunca fue así. Mi ilusión y lo que deseo, evidentemente, es que el Elche esté en primera división porque es lo que merece. Pero hablé con el presidente, me pidió tiempo para presentarme un proyecto que nos sedujera, convencido, como llegó este consejo, con las ganas de intentar arreglar todo y que eso también nos... pues eso, me sedujera para continuar. Fue difícil, yo tenía muy claras las... tenía claro que tenía un desgaste grande, que estaba muy cansado de 3 años en el que el equipo era el que había tirado del club y no a la inversa. Y yo en el camino había sufrido, como le dije a él, son muchas heridas las que llevo y son heridas que sanarán, pero que difícilmente iban a sanar aquí. Entonces yo necesitaba salir y lo comprendió. Aún así me pidió algo de tiempo para que me lo pensara, se lo concedí, que menos que concederles ese tiempo. Y bueno, en 2-3 posteriores reuniones, pues al final, creo que fue el 1 de junio incluso, que además nos reunimos el presidente y yo en Valencia. Y además, como fue cerca de mi casa, me acuerdo que me acompañó paseando hacia mi casa. O sea, fue un momento triste por un lado, pero agradable por otro. Y bueno, ya llegamos a un acuerdo. Esto creo que fue el día 1 de junio, en que lo mejor era no continuar. Y a partir de ahí, bueno, pues lógicamente el club tenía otros temas más importantes, como era el arreglar el tema económico y demás. Y por eso se ha alargado un poco en el tiempo. Pero desde el principio noté generosidad en el club y yo creo que nosotros, el cuerpo técnico, hemos sido generosos también en la rescisión. Creo que es favorable para todos porque son 2 años con un contrato grande, como hablaba con ellos, muy grande para la situación actual del club, insostenible en algunas situaciones, y yo tampoco quería que eso pudiera hipotecar el futuro de nuestro club. Tiene razón. Cada uno de los 2 años que le restaban al técnico sumaban prácticamente 3 millones de euros. Es un contrato alto, muy alto, pero yo creo que se lo ha ganado, lo que ha conseguido ganar hasta ahora y lo que hayan pagado, porque la verdad es que se le debe dinero. Ha habido una rescisión, en este caso un acuerdo económico, pero está claro que otro podría haber dicho, no, bueno, yo aunque aquí haya dificultades, yo me quedo, que aquí está garantizado 3 kilitos, más alguna que otra prima. Lógicamente, no es lo que queríamos, pero es lo que él, insisto, decidió ya hace tiempo. ¿A qué club se va? En todos los medios ponen que ya ha llegado un acuerdo. Eso no significa que sea oficial. Recuerdo que en un medio también pusieron hace un par de semanas que Bordalás ya era oficial entrenador del Getafe por 2 temporadas. Bordalás es entrenador oficial del Alavés. Por eso digo que hasta que el Getafe no lo haga oficial, y yo todavía no lo he visto oficial en los canales del Getafe, pues no es entrenador. Pero sí es cierto que todo indica que han llegado a un acuerdo. No olvidemos que él debutó como segundo entrenador con Quique Sánchez Flores en el Getafe en su primer año en Primera División. Desde entonces siempre ha estado en Primera División y además en grandes equipos. Getafe, Valencia, Atlético de Madrid, Benfica, y además ganando torneos, ganando trofeos importantes como segundo entrenador, y en el Elche, como primera espada, pues un ascenso y 2 permanencias. Pero la pregunta era clara, ¿a qué club se va? ¿Se va al Getafe? Otra cosa que ocurrió es que yo no, que he cumplido, por eso digo el tema de la verdad, ¿no? Yo no hablé con ningún equipo, no me reuní con nadie, mientras tuve un mínimo, o le di al presidente una mínima posibilidad de poder quedarme. Cuando ya después de esa última reunión decidimos no continuar, es verdad que me llegaron varias ofertas, al final llegan a través de Logia ante tu representante, pero hasta ese momento ni él ni yo habíamos ni hablado ni valorado nada, y bueno, he tenido algunas ofertas tanto del extranjero como de España, y bueno, en los próximos días se va a resolver. Se ha hablado mucho que es el Getafe, desde luego es una opción que contemplo con seriedad, pero me falta hablar alguna cosa, pero ya digo que he tenido cosas interesantes, y sí que quiero resaltar que nunca lo hice, ni ahora ni en ninguna de las renovaciones, nunca hablé con ningún club, siempre puse primero al Elche, y en este caso, una vez el Elche ya estaba claro que no continuaba, como entrenador que soy, atendí a otros equipos. La opción del Getafe es una opción seria que contemplo, pero que todavía no está hecho. Insisto, ni lo ha hecho oficial el técnico, ni lo ha hecho oficial el Getafe, aunque al final se vaya a ir al Getafe. Le preguntamos si entendería o si entiende que algunos aficionados se sientan defraudados por lo que hemos comentado antes. Entenderían que se marchase pues a un Sevilla, a un Valencia, a un equipo de mayor fuste, pero como que lo del Getafe no les cuadra. Yo creo que hoy es día para hablar del Elche y de todo lo que el Elche me ha dado, que es mucho, y no hablar del futuro. Con independencia de dónde pueda ir, creo que tampoco, y creo que he demostrado aquí, nunca he elegido un equipo o un proyecto, y hablo, aunque haya sido el mismo club, han sido 3 proyectos distintos, nunca los elegí en función de o capacidad económica u otro tipo de cosas. Lo elegí con la cabeza, pero también con el corazón, y eso es lo que he hecho en estos 3 años aquí, y en el futuro va a ser igual. No creo que sea necesario salir de un equipo y pensar siempre en ir mucho más hacia arriba. O no, el salto no solo se da a nivel profesional, en muchas cosas se da también a nivel personal y a otros niveles. Y en ese sentido ya digo que mi elección, con independencia de la categoría que se le pueda considerar un equipo u otro, no tiene importancia. He tenido ofertas de un equipo que juega Champions y ni la valoré, porque al final uno en esta vida valora otras cosas. Las palabras de Juan Escriba en su despedida. Vamos a seguir escuchándolo porque todavía se le han preguntado, lógicamente, muchas cuestiones relacionadas con el Elche, con su marcha, con su despedida y con los motivos. Lo hacemos enseguida. Vamos a abrir escaparates y enseguida volvemos. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Fiestas en Altavijo Balcoy en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro. Viernes 26 de junio, encendido del alumbrado. A las 10 de la noche, sopar de cabaset. Sábado 27 a las 9 de la noche, ofrenda de flores a nuestra patrona. A las 10 y media, gran gala musical. De madrugada, chocolate con coca boba. Y el domingo 28 de junio a las 9 de la noche, solemne procesión de la Virgen. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales. A partir de las 10 y media de la noche, gran velada musical y fin de fiesta. Fiestas en Altavix Jubalcoy, 26, 27 y 28 de junio. ¡Te esperamos! Levantarte antes para salir a correr. Estudiar inglés a la hora de comer. Ponerte a dieta. Todo nuevo comienzo requiere un gran esfuerzo y nosotros lo hemos hecho. El nuevo Volvo XC90 ya está aquí. Ven a cualquiera de nuestros concesionarios y descúbrelo. Nuevo Volvo XC90, a New Beginning. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. Ya estamos de rebajas en Xtep. En Xtep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Xtep. ¿Qué? Dándole vueltas a ver dónde hacéis esa comida o cena con los compañeros del trabajo, ¿no? O con los amigos del gimnasio, del fútbol, las mamás del cole. Restaurante Tapería Elche es una gran opción por muchos motivos. Por ejemplo, puedes personalizar el menú. Y por precio, calidad y servicio. Restaurante Tapería Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Reservas al 619-098-098. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía del deporte, la radio que hace afición, esto es TV Elche, Radio Marca en el 101.4. Sabes que también, además de escucharnos por la radio, puedes vernos por la tele en TV Elche y, por supuesto, vernos y escucharnos en nuestra web teleelche.es o, por supuesto, en nuestra app, en tu dispositivo móvil. Bueno, estamos escuchando la despedida de Fran Escribá, al que se le preguntaba, lógicamente, que habrá sido más complicada su marcha, teniendo en cuenta el cariño que le profesa la afición. Sí, todo eso es un poco lo que digo, ¿no? Siempre me he sentido muy querido. Yo siempre he dicho que dudo que me puedan querer en ningún sitio como me quieren aquí. Y bueno, lo agradezco. Siempre he dicho que siempre he estado superado por ese cariño. No creo haber merecido tanto, porque detrás de mí hay muchísima gente que sin ellos yo no hubiera hecho nada. Pero lo agradezco, agradezco. Es bonito, dentro de lo triste que es salir, es bonito salir así, desde luego, mucho mejor ver una sala de prensa llena de amigos, llena de gente que te ha ayudado, que no una sala de prensa vacía, triste o que nadie te recuerde. Evidentemente, no se nos recordará del mismo modo que nosotros recordaremos a este maravilloso club. Las palabras de un Fran Escribá, insisto, con la voz entrecortada y tembloroso y emocionado en muchas fases de esa rueda de prensa, en una sala de prensa efectivamente abarrotada. Y la sala de prensa del estadio tiene una capacidad de más de 130, 140 personas. De hecho, de todos los entrenadores que han salido del Elche, me parece, no sé, llevo 26 años siguiendo al Elche, creo que será, si no es el único que ha salido por su propio pie, es decir, que ha salido queriendo él salir, porque el resto se han marchado destituidos. Esto es lo anormal. Por eso es tan grande el momento, ¿no? Aunque sea negativo para el Elche, que se ha llevado tres golpes duros, durísimos, el descenso administrativo, la imposibilidad de fichajes, que todavía está por confirmar, y la marcha de Fran Escribá, ¿no? Pero está claro que ver una sala abarrotada de compañeros, de amigos, de gente que quería estar en esta despedida, pues dice mucho de la persona. Se le preguntaba si confía en que el TAD devuelva al Elche a Primera División. Yo espero y deseo que sí. Creo que se ha hecho, como se decía y como he leído estos días, es difícil encontrar un club que a lo mejor a finales de temporada está al día con Hacienda. Creo que tiene mucho mérito. No soy yo quien debe valorar ese tipo de situaciones, pero como entrenador que he sido, como socio o accionista que soy de este club, deseo que el club siga en Primera División porque lo merece. Y todos hemos hablado, el otro día Víctor también lo dijo, ¿no? La, la sanción a ojos de los que no entendemos de leyes deportivas nos parece exagerada. Al final siempre hablamos como en otras ligas, ¿no? El quitar algún punto, ese tipo de situaciones. Y no hablo por el Elche. Yo creo, yo he dicho aquí que no estaba de acuerdo con los 3 puntos que le quitaban a la Almería, o no estuve de acuerdo con el descenso administrativo del Guadalajara. Creo que lo que un equipo ha ganado en el campo merece que se respete. Y además, cuando evidentemente hay una intención clara por parte del club de hacer bien las cosas, de subsanar cualquier error cometido en el pasado, con lo cual yo creo que todos esos atenuantes espero y deseo que hagan que el club permanezca en primera, porque además hay una cosa que se ha dicho y es verdad. Las deudas que afrontamos, todo lo que pueda tener el club, que uno tiene la sensación que en primera este club no es que es viable, sino que es mucho más que viable, es un gran proyecto. Todo lo que sea descender es un palo importante para poder arreglar las cosas que no están bien. Yo ya digo que lo deseo y creo que es algo de justicia, y desde donde estoy apoyaré todo lo que pueda a que la solución sea esa. Es un tema mío de fuerzas. Aquí, cuando dices un tema suyo de fuerzas, se le volvía a repetir si no hubo oportunidad de que finalmente se hubiese quedado a cumplir su contrato. Es un tema mío de fuerzas. No es que el proyecto no pueda ser bueno. Yo espero y deseo que sea bueno, y no me importaría lo más mínimo, y luego con sinceridad, que mejorara lo que hemos hecho, porque es lo que el club merecería. No es un tema de, es un tema de fuerzas mías, no del que el club no las tenga. Pero yo no me sentía con fuerzas. Me siento con fuerzas para entrenar, pero como he dicho antes, aquí tengo heridas que deben sanar y que aquí no van a curar. Necesito otro clima para que esas heridas curen. Pero sí que tengo fuerzas para entrenar, pero sí que no me sentía con fuerzas para ese cuarto proyecto. Se le preguntaba si estará en la manifestación el 2 de julio físicamente, apoyando al club. Esto las fechas y no estoy aquí. Es todo, evidentemente, como se suele decir, estaré ahí, aunque físicamente no pueda estar, pero estoy en esa manifestación y mi apoyo y todo mi apoyo a que al final, ya digo, todo esto se arregle. Una manifestación que, por otra parte, se podría suspender. Sería muy buena señal si mañana el TAD fallase a favor del Elche. Ya no tendría sentido. Ojalá, fíjate lo que te digo, ojalá se suspendiese. Qué buena señal sería. Pero da la sensación de que mañana va a ser demasiado precipitado, a pesar de que ayer el abogado del club, Julio Martínez, decía que ¿por qué no? Puede ser mañana. Pues tiene razón, también podría ser mañana. ¿Qué espina clavada deja? ¿Cuáles han sido sus mejores momentos? No, yo espina clavada no. Hombre, uno siempre quiere quedar mejor y mejorar o jugar mejor, pero creo que sería egoísta, después de los 3 años que hemos pasado, pensar en otras cosas. La gente siempre piensa, lógicamente, el día de la Almería, el día del Villarreal, el recorrido por la calle, el empate contra el Barça que nos dio la salvación matemática. Hay ciertos partidos, ciertos momentos a nivel deportivo que son muy emotivos y que uno los recuerda con mucho cariño. Al final, curiosamente, yo me quedo con uno que no tiene nada que ver con eso, y es el día que firmé mi contrato. Yo me quedo con ese día. Ese es el día más emocionante para mí. ¿Podrían haber llegado más lejos? Es decir, con una situación normal, si él se hubiera quedado, Víctor Horta, una situación normal, económica y deportiva, ¿podría el Elche haber luchado por cotas mayores como, por ejemplo, Europa? No, duda. No tengo ninguna duda que si hubiéramos hecho mejor las cosas desde el club, si hubieran hecho bien las cosas, este club tenía base social, deportiva, para haber soñado, pues como yo dije, no lógicamente ya, pero sí a un medio plazo, no muy largo, el equipo haber soñado con estar. Yo creo que incluso a corto plazo hubiéramos podido pensar en estar entre la, como decía yo, en la primera mitad de la tabla, y por qué no haber soñado en corto, a corto plazo, a medio plazo, en haber disputado otras cosas. Confiemos, ya digo, en que todo se resuelva y que esto sea un año, a lo mejor, como se supone que va a ser un año difícil por todas las limitaciones que puede haber a nivel de fichajes y demás, pero esperemos que sea un pequeño paso atrás para volver hacia esa idea de club. También se le intentaba meter el dedo en la llaga de cuando se sintió engañado en relación al antiguo Consejo de Administración, pero no quería entrar al trapo. No, si las cosas buenas son tantas que las cosas malas, afortunadamente, las he desterrado rápido. No es cuestión de ser engañado o estar engañado en algún momento. Es cierto que el proyecto, solo hablando, por ejemplo, del año pasado, ya lo dijimos, en agosto nos llevamos un palo importante cuando el director deportivo se dio cuenta que no podía firmar a nadie más. eso es una decepción, porque el proyecto que te han presentado 2 meses antes es el contrario. Pero no, es tanta gente la que se ha portado bien conmigo que ya, y en este día la despedida creo que es día de agradecimientos y no de rencores. Pues elegante hasta en su última comparecencia. Se le preguntaba, mejor dicho, más que se le preguntaba, se le afirmaba que su nombre ya entra dentro de los grandes de la historia. ¿Sí es consciente? Bueno, uno está orgulloso, ¿no?, de todo eso. Pero ya digo que la gente lo individualiza más de lo que uno lo hace. Yo no pienso que Fran Escribá ha hecho eso. Creo que es el cuerpo técnico, es los médicos, los fisios, el delegado, somos tantos los empleados, somos tantos que creo que es lógico, al final, cuando uno ve una relación, al entrenador lo pone lo primero, pero en mi relación, en la que yo me hago, no me pongo el primero, con lo cual lo agradezco, sé que quedará ahí, porque yo era el que encabezaba el proyecto, pero al final lo bonito es ver que en las temporadas 12-13 a la 14-15 el Elche estuvo en objetivos, ¿no?, y somos muchos los que estábamos ahí. Se la nota con la voz entrecortada y emocionado, y es cierto lo que dice. Normalmente, siempre el entrenador, para lo bueno y para lo malo, normalmente para lo malo. O sea, cuando es destituido todos los palos, siempre se lleva a él las miserias. No nos acordamos del segundo entrenador, del preparador físico, pues ahora, afortunadamente para él, y también para la historia del Elche, hay que decirlo con letras mayúsculas, es Fran Escribá. Su nombre es el que resuena y brilla, pero también debemos acordarnos de los que estuvieron ahí, como Josep Alcácer, como José Mascarós, como el entrenador de porteros, Marcos Abad, como el cuerpo médico, y sobre todo con los jugadores. Sin ellos sería imposible, evidentemente. Pregunta típica y también tópica que le hacíamos. ¿Volverá algún día a entrenar al Elche? Ojalá. ¿De qué depende? Bueno, no sé, depende de, primero que me llamen, ¿no? Porque evidentemente. Pero yo creo que he salido, incluso los años, yo siempre lo he dicho, como segundo entrenador, igual. He tenido la suerte de disfrutar mucho de los clubes donde he estado, me he sentido muy identificado. No sé, no tengo otra forma, o el cuerpo técnico, además, todos hemos sido gente de club. No tenemos otra forma de trabajar, no sabemos llegar a un club pensando en hacerlo bien y nos vamos. Nos identificamos mucho con el club donde estamos, y yo lo hice como segundo entrenador y lo he hecho ahora. Me siento muy identificado con este club, no puedo irme. Y ya pasó, cierro la puerta y ahí queda. No, seguiré mirando hacia aquí muchas veces, seguiré mirando todas las semanas los partidos, los resultados, las preocupaciones, leeré, y por qué no algún día volver, me encantaría. Si sales así, uno no piensa eso de que nunca segundas partes fueron buenas, que es el tópico cuando uno vuelve. Ahora mismo lo que si me dijeran, ahora tengo una carrera por hacer por ahí, pero evidentemente no me importaría lo más mínimo, al revés, sería un honor volver a entrenar al Elche. ¿Qué consejo le daría a su relevo? Entrenador, bueno, son cada vez más los nombres que aparecen, Rubén Baraja, Rubi, Anquela, Pablo Machín del Girona, Anquela que está en el Numancia, o el exjugador y ahora entrenador Quique Setién en el Lugo, cada vez suenan más. Pero la pregunta era, ¿qué consejo le daría a su predecesor? Lo mismo que el primero, quien venga será seguro un excelente entrenador. No necesitará que yo le diga nada, pero sí que si hubiera algo sería lo que yo dije en mi presentación. Este es un club que te lo da todo y que te devuelve más de lo que das. Entonces, como estoy convencido que el que venga vendrá con muchas energías, con mucha fuerza, se dará cuenta, si no lo sabe ya, de que esto es así. Va a encontrar una afición entregada, una ciudad que quiere mucho a su equipo, un club profesionalizado y que mejora día a día, unas instalaciones que se han conseguido mejorar. Creo que en el momento en que venga le va a pasar como nos pasó a nosotros, que se enamorará de este club y lo hará todo, dará todo para que salga bien. Y a quien sea, lógicamente yo se lo deseo, le deseo eso. Y nos vamos a despedir como hemos empezado, con su última frase como entrenador del Elche Club de Fútbol, con ese mensaje a la afición. Ha sido un placer, señor Escribá. Ojalá vuelva usted pronto y que tenga mucha suerte en su nuevo equipo. Aquí la vamos a necesitar. Y esperemos, lógicamente, que la tengamos. Estaremos muy pendientes de todas las noticias del Elche. Mañana volvemos. Este es las últimas frases de Escribá como entrenador del Elche. Hasta mañana. Es difícil, ¿no? Me refiero que yo